Hoy en El Ágape vamos a estar entrevistando a Peto Menahem. Él es actor, guionista, trabajó en teatro, radio, realiza stand-up también, hizo de todo. ¿Cómo estás, Peto? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Ya no hago más stand-up. ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Hace muchos años que no hago más. Pero nos pasaron la gacetilla desactualizada. ¿Vos te parece? Da para que hagas un chascarrillo con esto, te digo. Bueno, puede ser, puede ser. Sí, porque nos tenemos que reír de nosotros mismos porque te presentamos mal. Hay que hacer el mea culpa. No, me presentaron muy bien. No, lo que pasa es que era simplemente un tiempo verbal, ¿viste? Claro. Bueno, actualmente... Hice durante mucho tiempo, claro, mucho actualmente tiempo. Actualmente está realizando Los Bonobos en el Teatro El Nacional, ¿no es cierto? Sí, estoy con Los Bonobos en el Nacional, de jueves a domingo. Acabo de estrenar, pero como director, una obra en microteatro que también... va muy bien, la gente sale súper, súper contenta, que se llama Mi Perrito, que va a estar solo por junio. Ajá. Así que muy contento, haciendo cosas que la gente parece disfrutar mucho, muchísimo. La verdad que sí, siempre en el rango del humor, porque es como que ha mutado el humor del argentino, ¿no? Uno, bueno, voy a deschavar mi edad, uno viene por ahí con el humor de un Olmedo, que es un humor que hoy no se podría hacer y es diferente. Creo que ha cambiado el humor. ¿Cómo lo percibís vos? Qué buena pregunta. Yo creo que siempre cambian las cosas. Es lo único que hacen las cosas, cambiar. Absolutamente. Así que el hecho de que nosotros no esto yo me lo repito mucho, ¿viste? El hecho de que yo no perciba los cambios no significa que las cosas no cambien, solamente que yo no los estoy viendo. Claro. Esperen un segundo. Sí. Recordamos de paso que las entradas para Los Bonobos se pueden adquirir... ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Estábamos pasando el chivo. Te estaba pasando el chivo entradas para Los Bonobos. Estoy regando a las plantas y justo me sonó la alarma para cambiar. Bueno, las pueden conseguir a través de PlateaNet, las entradas para verlo a Peto Menahem. Dale. En Bonobos, sí, claro. Sí. No se pierdan esa experiencia porque te juro que es algo espectacular la obra, está buenísima. A mí me súper enorgullece hacer esa obra, es muy, muy linda, siempre la gente, es más de lo que uno espera, yo solo voy a decir eso, es más ay, de lo que uno espera. ¡Qué lindo, qué ganas de ir a verla! Sí, está buenísima. Con respecto al humor, bueno, mirá, el humor va cambiando, la verdad, todo va cambiando. Uh-huh. Yo creo que no hay un humor argentino, depende de la zona. Voy a decir una cosa que yo tengo más edad que vos, me parece. Entonces, pero por ahí nos pasa lo mismo. Mira, alguna de las cosas lindas de la edad es que hay ciertas como pruritos o prejuicios que se van cayendo, ¿viste? Uno va teniendo menos de vergüenza de las verdades que tiene. Sí. Entonces yo te voy a decir una que es, ¿viste? Ser argentino y decir esto y ser encima, ¿viste? Dedicarse un poquito al humor. Yo me dedico circunstancialmente al humor, no es que soy solo comediante, solo humorista. Pero a mí no me mata Olmedo, la verdad. Claro. No me parece el cómico argentino, la verdad. Sí. Me causa gracia algunas cosas, por ser cero. a mí ese humor, me sofobia, a mí no me gusta mucho ese humor, no me hace reír mucho. Coincido. O sea, me puedo morir, me caigo de la silla con Nini Marshall. Ajá. Pero con Olmedo no. Bien. Me encanta, viste, algunas cosas del chabón. Realmente algunas me gustan mucho y hemos crecido con eso. Claro. Pero, ¿cómo explicarte? Cuando lo veo Olmedo, él me parece mejor que los guiones, digamos. Él es mejor que lo que hace. Sí, te entiendo él perfecto. Me parece genial. Claro. Su cosa corporal también, ¿no? No, es espectacular la manera de encarar, el ritmo que tiene. Es espectacular. Los guiones me parecen, a mí no me gustan mucho. Son muy de esa época igual, ¿no? Son muy de esa época. Sí, sí, bueno, sigue habiendo de todo. Las épocas coinciden, ¿viste? Tenés que cuidarte. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Cómo? Tenés que cuidarte a la hora de hacer, de repente, un chiste o en el guión de una obra de teatro con ciertos temas que de repente antes... Políticamente incorrectos. Exacto, sí. Uy, me están hablando un montón de temas a la vez que me encantan. No sé con cuál enganchar primero. Mira, primero quiero decirte que a mí la frase políticamente incorrecto me parece rarísima. Siempre me suena mal. Claro, porque pareciera que está bien ser políticamente incorrecto y entonces naturalizamos que esas dos palabras, por ahí me voy al carajo, ¿no? Pero naturalizamos que esas dos palabras van juntas en algo bueno. Claro. Y yo quiero que los políticos sean correctos, no incorrectos. Total, total. ¿Entendés? Creo que todo lo que sea político, que sea correcto. Sí, sí, ¿viste? Sí. No incorrecto. Incorrecto es que haya gente que no tenga ni lo básico. Eso es incorrecto. Entonces sí. Yo quiero que políticamente seamos correctos. Me encantó después la idea. Después el humor es humor. El día que logremos que políticamente incorrecto sea un oxímoron, vamos a estar mejor. Exacto, exacto. Por otro lado, sí, yo creo que hay que... Lo que tiene de bueno esta época es que nos empuja, digamos, o nos invita a reflexionar algunas cosas que las damos por sentadas. Ahora, ojo con la moralina, ¿sí? Uh-huh, sí. Todo lo que sea, no solo humor, todo lo que sea expresión, sí, revisalo. Revisalo no para que nadie se sienta ofendido, sino para que veas si vas a ofender a los que querés ofender. Porque hay algo del humor y la ofensa que van un poco de la mano. Para mí no existe es el humor que no ofende. No existe, ¿entendés? Entonces, ajá. Porque aunque no lo creas, el humor blanco puede ofender a cualquier otro y dice, esto es una mierda, ¿entendés? Entonces, sí. elegí tus enemigos y elegí tus amigos. Sé más consciente de eso. Mm. ¿Viste? Decís, che, la verdad que, ¿de verdad vale la pena que alguien, ¿viste? Decir esto solo para conseguir una risa más? Yo creo que todo, no sé, me gustaría pensar que todas las cosas nos invitan a la posibilidad de ser un poco más inteligentes. Claro. Podemos tomarla o no, sí. ¿Viste? Toda esta época está buenísima porque se ponen cosas en la mesa que están espectaculares. Bueno, ¿vamos a ser más inteligentes o vamos a ser igual de obtusos pero con otros argumentos? Uh-huh. ¿No? ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí, sí, se sí. entiende y está bueno. Pero uno piensa en las grandes industrias. Capaz que en el teatro no sucede. Pero, por ejemplo, en el cine sí hay grandes condicionamientos. Vamos a un ejemplo que no es de la Argentina y que es ya muy burdo. Netflix. Netflix sí. Pone a Aquiles de Troya negro porque hay que incluir. Y es una tontera. Una soncera, diría Jaureche. Digo, en el teatro, ¿hay así paradigmas que hay que respetar o temas que no se pueden tocar? No creo. No creo que en ningún nivel de expresión o de arte haya temas que no se pueden tocar o temas prohibidos. No creo. Después, bueno, vos vas. Lo que pasa es que estamos hablando de cosas diferentes, digamos. Una cosa es la expresión artística, otra cosa es la industria. Ah, tenés razón. La industria. No tiene como objetivo ese piso artístico y no debería tenerlo tampoco, no es una crítica. Ajá. No es una crítica. Sí. Hay algunos que sí, hay algunos que no, ¿viste? Porque de pronto, qué sé yo, no sé, por decirte... Bueno, no sé, hay otras cosas que tienen su rango comercial y artístico, sí. ¿No? No sé, recién, por decirte algo que tenga que ver con el cine, que no es algo que a mí me apasione, pero bueno, ya que mencionaste Aquiles y Netflix, qué sé yo, Scorsese, cuando presenta algo, le preocupa su costado artístico. Totalmente. Le preocupa su contenido artístico, sí, digamos, sí. ¿No? Pero también le preocupa que la vea mucha gente. Claro. Y para que la vea mucha gente significa que tenés que ser comercial en el mejor sentido, ajá. ¿No? Yo también creo eso con los trabajos que elijo. A mí me encanta que venga mucha gente al teatro. Sí. Me encanta muchísimo, ¿entendés? Hacer Bonobos y que vengan, no sé, 3.000, 4.000 personas por semana, a mí me emociona mucho. Y que de esa gente haya un porcentaje muy grande de gente que es la primera vez que va al teatro. Claro. Me emociona un montón. Pero también me emociona, el año pasado estuvimos todo el año en una obra que dirigía yo, una obra en el método Kairos, donde entran 40 personas. Ah, mira. Y a eso también me emociona. Claro. Sí, sí. me hace acordar a algo que decía Al Pacino, que siendo Al Pacino, nada menos, también le encantaba hacer obras de teatro para 100 personas. El tipo nunca perdió ese gustito por las tablas, digamos, ¿no? Por el arte claro. puro. Claro. Es una magia que capaz que no se encuentra de otra manera. Y que ciertamente la industria no es lo que más le interesa. Y no. Sí, pero no lo pongamos como la industria mala, ¿eh? No. Lo pongamos ahí. No, porque está bueno. Porque, ¿sabes qué? Yo he visto dentro de la industria, si querés, o dentro de lo que se llama teatro comercial, cosas muy, muy, muy buenas. Uh-huh. Y he visto dentro de lo indie o dentro de lo ¿cómo se dice? Independiente, y yo, cosas muy malas. Claro. A ver qué es bueno y malo, ¿viste? Porque es muy subjetivo. Me refiero a cosas que no tienen, qué sé yo. Sí, un sustento, un contenido. No, sí, o que, no sé, bueno, que no me gustaron, ponele. Sí. O que están hechas para la tribuna. Claro. ¿Entendés? O que están hechas de una manera más vanidosa que otra cosa. Eso, ¿viste? Sí. Bueno, eso, o que, y eso para mí estupidiza. Y no tiene que ver con la cantidad de plata que haya puesta, o si, o tiene que ver con eso, para qué hace las cosas. ¿Sabes qué? No sé, nos fuimos al carajo, chico. No, está buenísimo. pero me quedé pensando en... Hay un humor argento, si no es Olmedo, qué sé yo, un Les Luthier, un Landricina. Hay un montón de humor argento, hay un montón de humores argentos, un montón. Olmedo, Les Luthier, Nini Marshall, Sandrini, ahora todo el stand-up que hay, que es riquísimo. Una movida gigante, con el stand-up. Verdaguer. Qué sé yo, hay infinidad de cosas, Waldo Pacheco, Linda Bosanti, tenemos qué un montón grande. De tradición humorística espectacular, y tenemos también una gran ¿cómo decirte? Una gran escuela que nos diferencia un poco del resto de Latinoamérica por la inmigración, calculo, ¿viste? Ajá. Nosotros tenemos tenemos a los españoles como el resto de Latinoamérica, sí, pero también tenemos a los italianos y a los judíos fuerte. Sí, sí. Y eso ha generado un combo en el humor que es espectacular, porque tenemos esa cosa española, pero también tenemos el cuerpo italiano, tenemos el ritmo italiano, tenemos la expresividad italiana, y tenemos del humor judío la mirada cómica sobre uno mismo. Qué lindo, claro. Qué lindo. No, es que es un combo mortal el que tiene Argentina en ese sentido. ¿Entendés? Sí. Veremos ahora con las nuevas inmigraciones qué sale, porque eso también me copa, ¿viste? Bueno, ¿cómo será el humor con las nuevas inmigraciones? ¿Qué vendrá con esto? Sí. No, me encanta el desglose que estamos haciendo para entender, ni más ni menos que una expresión artística que se remonta a aquellas comedias griegas, digamos, ¿no? Uno de los géneros más antiquísimos, y con lo que vale hoy una sonrisa. Vos decías, me encanta que la gente venga al teatro y que por ahí venga a ver mi obra por primera vez. ¿Y qué sentís vos, estando la Argentina como está, que le puedas regalar hora y media de alegría a la gente? Está buenísimo. Me parece que es un objetivo alucinante. Si podemos hacerlo con mis compañeros, muchas veces lo logramos. Si podemos hacerlo, ya es un montón. Y si lo que podemos hacer es, además, mientras te divertiste y te reíste, mientras hacías eso, además, te conmovías un poco, es decir, te corrías un poco del lugar de siempre y pensabas otras cosas de otra manera, para mí eso es, viste, eso es la gloria, no sé qué decirte, tocar el cielo con la mano, porque yo creo que a lo que más podemos, a lo máximo que puede aspirar el arte es a inspirar. Claro. Nada más que eso. Nosotros no cambiamos nada, no curamos nada, pero sí podemos inspirar a que la gente haga la diferencia, que salga del teatro y tenga ganas de ser mejor, uh-huh. ¿Viste? Que ser mejor con el que tiene al lado. Eso es, para mí, es bárbaro. Y sí, la verdad que no es poco si además de regalarle una sonrisa lográs que la gente se interpele, ¿no? Y sí, que se suavice un poco, ¿viste? Estamos un poco intolerantes todo. que se suavice, sí. Y la alegría trae eso, la risa trae eso siempre, ¿viste? Ni Eso es hablar. lindo de la risa. No, no, desacraliza todo la risa, desenmascara todo la risa. Es así. ¿Sabés que estaba buscando redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, Vías de comunicación, pasanos. Peto Menahem Ok está en Instagram, ¿no es cierto? Sí. No soy de muy redes sociales, no me No, pero importa mucho, tenés pero sí. sesenta y Pero ocho tengo mil un Instagram. seguidores. Sí. La Bueno, pero gente mis te amigos quiere. tienen muchos más, ¿eh? Le dan más bola. Le damos bola a las redes. Recordamos que estamos hablando con el gran actor argentino Peto Menahem. ¿Cómo te llevas con el tema del éxito? Vos hiciste innumerables programas de TV, series, actuaste en diferentes obras. ¿Cómo te llevas con el éxito, con estar arriba, con bajar? Porque es así la vida de un artista, ¿no? Y sí, no, qué sé yo, yo siento que he tenido mucha suerte. Hace mucho tiempo que trabajo de lo que me gusta, que puedo elegir los proyectos, que trabajo con gente que quiero y que admiro y que aprendo mucho últimamente. En los últimos años he aprendido mucho, muchísimo. De mis proyectos y de mis compañeros, un montón. ¿Qué sé yo? La verdad que yo estoy de verdad que conmovedoramente agradecido, ¿entendés? No sé, pago la escuela y la comida de mi hijo actuando. Eso es invaluable para mí, invaluable. Claro, Soy una totalmente. persona Y en feliz, Argentina, ni más ni ¿entendés? menos. Claro, sí, es una profesión difícil, muy difícil, en un país difícil. Sí. Y bueno, nada, viste, qué sé yo, tengo una casa, tengo una guitarra, tengo, bueno, mi hijo hermoso, tengo una gata que adoro, tengo una novia a la que adoro. ¿Qué más? Ahora me estoy yendo, les voy a cortar un ratito porque me voy a comer con mis viejos, con Sí. mi sobrino. Tengo una vida linda. Tal cual. Soy un poco austero en lo que quiero, nada más, ¿Das ¿viste? clases de teatro, Peto? ¿Diste alguna vez clases? ¿Cómo? ¿Das clases de teatro? No, no doy clases de teatro. A mí me parece que dar clases es una. ¿Cómo decirlo? Es una vocación en sí misma. Y no sé si yo la tengo, ¿me Claro. entendés? Sí. A mí me gusta actuar, ir ahí, hacerlo, equivocarme mucho, eso es lo que sé hacer. Claro. Pero no sé si sé dar clases, ¿entendés? No sé si sé transmitir eso. Claro. Por último, Peto, hiciste de todo en tu vida actoral. ¿Hay algo que te quede por hacer, algo que tengas ganas de hacer? De todo me dan ganas de hacer. Sí, la verdad es que sí, estoy muy, muy contento. Ahora estoy muy contento dirigiendo, la verdad. Muy, muy, muy contento. Es un muy Sie lindo siempre dirigí espacio un poco, el... pero ahora estoy dirigiendo como más seguido y Muy más lindo espacio el proyectado a eso. microteatro. ¿Cómo? Muy lindo espacio el microteatro. Microteatro está divino, ¿viste? Está Sí. divino, divino. Esta es la segunda obra del año que dirijo. Antes había dirigido otra Sí. hace un par de años. Y la verdad es que está muy lindo. Y ahora puede ser que hacia fin de año me ponga a dirigir una obra, pero no de microteatro, sino una un poco más grande. Eso está bueno. Qué Y también lindo. el año pasado dirigí esta que te cuento del Kairós. La verdad que sí, está muy bien. Así que no sé qué me queda por muchas cosas, todo lo que viene me queda por hacer. Bueno, mientras haya sueños, es como que siempre vas a estar con proyectos y latiendo y vibrando alto, como lo decís. Y vos decías, tengo una vida austera, sencilla. Yo creo que tenés los grandes tesoros. Y no hace falta. Me hacía acordar por momentos cuando te escuchaba a una entrevista muy conocida que hizo Darín con Fantino, donde le decía, ¿y qué? ¿Y los Oscars? ¿Y qué es? ¿Te acordás? No sé si la viste. Y le Sí, vi ese fragmento que decís y bueno, viste, sí, Ricardo me parece que tiene razón en eso. Claro, le cuestionaba cosas como diciendo, ¿y para qué? Si yo vivo bien. Fue Claro, genial. claro. Aparte, bajando un nivel terrenal, lo que ustedes hacen, que nosotros tendemos a idealizarlos porque están allí arriba de un escenario, y me pareció que te escuchaba a vos y me venía a la memoria eso, ¿no? Qué bueno, me alegro que te pase eso. No, seguro, gracias. Porque humaniza y hace que uno se sienta cerca de lo que son parte de uno, porque en definitiva, ¿qué son? La cultura, y la cultura es parte de uno, de nuestra idiosincrasia. Así sí, que vamos a estar yendo verdad. A verte. Los bonobos. Por favor, vengan a ver Los Bonobos, que está divina, y vengan a ver Mi Perrito en junio en Microteatro, que también está divina, no se van a arrepentir. Dale, mil gracias por el reportaje y bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias a vos.